contamos con vosotros, jóvenes y ancianos, para uniros a nosotros en este día. Ciudadanos de Gelen, invito a la asamblea a todos los ciudadanos. Sois vosotros quienes habéis de demostrar que vuestra Gelen no se olvida de los suyos. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todo el mundo. Cuidado con estas cosas. Deseo que todo esté bien organizado. Entre usted, excelencia. Vamos, Anya. Bien, muy bien, muy bien. Vamos, deprisa, deprisa. Esto ya tiene otro aspecto. Anya, vamos, toma esto. Estupendo. Esto va mejor. Confiemos en que este termine a tiempo. Sí, señor. Desde luego, señor. Tapen esto con algo, hombre. Sí, señor. Oh, mande arreglar esto. Quiero que se cuiden todos los detalles. Entendido. Ni un solo fallo. ¿Es tan rica como dicen? ¿Rica? ¿La señora Sacanasia? ¿Conocida en todo el mundo con el nombre de Madame Petróleo? Un título que heredó de su difunto esposo. El señor Sacanasia, el más conocido por el nombre de Mr. Petróleo. Poseía el 5% de todo el mundo. Creo que deberíamos... Murió y se lo dejó todo a ella. Qué emoción. Y pensar que ella nació aquí lo mismo que yo. ¿Por qué razón volverá? Me gustaría saberlo. Bien. Haces una buena labor, Anya. Gracias. Miembros del Club Deportivo Gelen, camaradas atletas, hemos sido alcanzados por la desgracia, pero no hemos sido vencidos. No hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Eso nunca. Cada número ha de llevar una camisa limpia y planchada. Ha llegado el momento de que nos presentemos de la mejor manera. Y sobre todo, mantened el paso en el desfile. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo rebosa el pueblo? Oh. No quiero poner ningún remiendo. Y eso es difícil con una prenda tan raída. Oh, no debemos menospreciar la importancia de la apariencia, especialmente de la suya. ¡Oh, Sergio! Hola, ¿cómo está? ¿He dicho alguna inconveniencia? ¿Voy a sentir celos a mi edad? En fin, yo la conozco mejor que cualquier otro. Pero si me lo preguntan, les diré que lo mejor que podemos hacer es no intentar llamarla engaño. Ya saben, Carla es muy aguda. Yo le diría honradamente que nuestras minas están cegadas y nuestras fábricas cerradas. El pueblo entero vive de la caridad. En una palabra, estamos en quiebra. Y le diría también, te has convertido en la mujer más rica del mundo. Ayúdanos. Eres nuestra esperanza. Su discurso me ha convencido. A mí también. Señora Miller, nos estábamos preguntando si usted... al principio podría... mantenerse en segundo plano. Oh, le entiendo. Es usted muy comprensiva, señora Miller. Lo intento. Sergio, ven con nosotros. Sí. Sergio, toma la chaqueta. Ah, es verdad. Señora Miller, ¿podría atenderme, por favor? Tengo mucha prisa. Gracias, Dobrik. ¿Cómo era en realidad, Miller? ¿Carla? Pues, Carla fue mi novia. Cuando pienso en ella, la recuerdo como la muchacha más hermosa que ha existido. Graciosa como un sauce. De llameante pelo rojo que le caía sobre las caderas. ¿Y por qué nos casasteis? ¿Qué pasó? La vida, cosas que pasan. Yo no estaba aquí hace 20 años. ¿Qué ha creído decir? Lo que ha dicho, cosas de la vida. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es esto? Bienvenida, Carla. Es la bienvenida para la joven Carla Bessler, pelirroja. Solía nadar desnuda en el río. ¿Y eso te da derecho a llamarla por su nombre? No hay nada irremediable. He pintado bienvenida a Sacanasian por el otro lado. Y si ella se muestra amable con dar la vuelta al cartel, en paz. He estado pensando en su discurso. Tiene que hacer referencia a la generosidad de Carla. Ah, era buena idea. Muy bien, la recalcaré. ¿Más sugerencias? Diga algo de su sentido de la justicia. Era muy profundo en ella, demasiado. Eres un genio, Miller. Apuesto algo a que serás nuestro próximo alcalde. Oh. Estaría bueno. Sí. Yo por lo menos te votaré. Gracias. Será el momento más sublime de mi vida. Ahí está. ¿A dónde vas? Este no es un tren. Es el expreso de los diplomáticos. Ya no para aquí. Ah, sí, la impaciencia. ¿Qué pasa. Créame, querida señora, si digo que nos ha cogido de sorpresa. Perdone nuestro aspecto. Habíamos planeado una recepción más en consonancia con su... La pequeña Carla. La joven Carla. Como alcalde de Gehlen diré unas palabras de bienvenida. Vamos a ver. ¿Quién manda aquí? ¿Quién ha tirado de la alarma? Yo soy el alcalde. Y yo pregunto quién ha tirado de la alarma. Yo. ¿Tiene algo que objetar? Usted. Yo. Ha detenido el expreso de los diplomáticos. Ha alterado los horarios internacionales. ¿Por qué? No pretenderá usted que me baje de un tren en marcha. Y puesto que deseaba descender en Gehlen... Señora, una vez cada semana del año, un tren entero se detiene y se para en Gehlen. Y esto precisamente en el día de hoy, dentro de pocas horas. No podía esperar. Tome. Esto para usted. Pero, señora, es de mil. Y esto para el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Dios santo, 5.000. Señora, no existe tal colegio. Desde ahora existe. La señora es Madame Sakanasian. Madame Sakanasian. No tenía idea de... Por favor, no altere por más tiempo su horario internacional. Madame. Cuánto me alegro de tenerte de nuevo entre nosotros. Con nuestra gran familia. Pero si ha sido insoportable para usted. ¿No recuerda ya que me pegaba todos los días? En absoluto. ¿Qué va? Al contrario. Sergio. Carla. Bien, Sergio. Has cambiado, pero no mucho. Algunas canas, pero sigue tan guapo. No me digas que yo no he cambiado. Sí, has cambiado. Estás mucho más hermosa. Te agradezco que hayas vuelto con nosotros. Hace años que lo proyectaba. Desde que me marché de aquí. Eso fue... hace 20. Casi. ¿Has pensado en mí alguna vez? Siempre, Carla. Pasamos juntos tan buenos ratos. Inolvidables. ¿Recuerdas cómo solías llamarme? Dímelo. Mi pequeña bruja. ¿Qué más? Mi pequeña gatita salvaje. Y yo solía llamarte mi pantera. Mi pantera salvaje. Mira. ¡Eh! ¡Quieto de vosotras! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Echaos atrás, he dicho! ¡Venga, estamos quietos! ¡Disciplina! ¡Atrás! ¡Vamos! Todavía está ahí. Es que hay que ver cómo construía su difunto padre. ¿Recuerdas que solía sentarme en el tejado a escupir? A los hombres, claro. Desde luego. ¿Cómo no voy a acordarme? Y el día que no acudiste a nuestra cita, arrojé las tejas. Y el policía... ¿Dónde está el policía? Capitán, capitán. ¡Rápido! Te conservas muy bien, Dobrik. Nos mantenemos físicamente preparados. ¿Y has aprendido mientras tanto a cerrar un ojo ante las cosas? ¿Acaso sería hoy capitán de la policía de Gelen si no lo hubiese aprendido? Lo tendré en cuenta. He pensado mucho en usted, padre. Cuando en la cárcel de la ciudad mi madre estaba moribunda, fue su único consuelo. Forma parte de mi humilde misión, señora. Aún veo su cabeza de pelo blanco susurrándole al condenado en la celda contigua. Le alegrará saber que la pena de muerte ha sido abolida en Gelen, señora. Y personalmente me siento orgulloso de que fuera mi periódico La Tribuna de Gelen quien dirigiera la campaña contra ese castigo medieval. Pero si hace falta, podría ser restablecida. Me parece que está previsto en cierto artículo de la Constitución. Sí, sí lo está. En caso de emergencia, siempre podemos cambiar la Constitución. Nos estamos perdiendo un día maravilloso. ¡Dobre, el coche, deprisa! Podemos hacer un pequeño recorrido, el viejo palacio. No. Por encima de todo, quiero ir con Sergio a aquellos lugares que conocíamos también. ¿Recuerdas? ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Qué muchacha tan guapa? ¿Qué haces tú en Gelen? Yo estoy trabajando en el Apóstol de Oro. También yo trabajé en el Apóstol de Oro. Y un buen día perdí mi empleo. Ya antes en alguna parte. A lo mejor. Vamos a tantos sitios. Ah, cuando yo digo que he visto a estos en alguna parte. Camarero, cuatro vasos. Soy pesimista por naturaleza, pero esta vez se acabaron nuestros apuros. Lo primero que haremos será restaurar la iglesia y adquirir una nueva campana. Fíjese en esas maletas, fíjese en todo eso. Ha venido para quedarse con nosotros mucho tiempo. Sí, pero me gustaría saber para qué. Nació aquí, aquí pasó su juventud. Dos buenas razones para no haber vuelto. Los médicos descuartizan los cadáveres y creen conocer a las personas. El corazón humano, mi querido doctor, eso es lo que hay que mirar. Lo he hecho. Y me repugna decirle lo que he encontrado. Nuestro corazón, Sergio, ha crecido. El árbol se ha vuelto viejo. No, sigue siendo joven. Joven y fuerte. La cabaña tampoco ha cambiado. Pero ya era vieja. La primera vez que vinimos. Hace tanto tiempo. Suelen venir por aquí. Pero si es casi igual que... igual que la primera vez. O tal vez no lo recuerdas. Sí. Lo recuerdo todo. No podía hacer otra cosa, ¿verdad, Sergio? Oh, ¡qué maravilloso día! Como el de hoy. Tan cálido y agradable. tan dulce. Con una suave brisa. Nos estuvimos bañando. Y luego tus besos como si fueran mariposas jugueteando en mis mejillas. Y en mis labios. Más tarde, cuando los gitanos se pusieron a tocar... Ya sabes, las muchachas son tan extrañas. ¿Adivinas lo que pensé cuando estaba en tus brazos? En los brazos de un hombre por primera vez en mi vida. Que no debía dar a entender que aquello era tan hermoso. O él nunca creería que fue el primero. Era muy importante para mí que tú supieras que fuiste el primero. Los dos éramos tan jóvenes. No sé si entonces me creíste o no. Era tan difícil disimular. Y estaba tan enamorada de ti. Grité con toda mi alma. Quedé sorprendida cuando comprobé que esos malditos gitanos seguían tocando. Luego te casaste con Matilde Kovac. Su padre tenía unos grandes almacenes. Fue una suerte para ti, Carla. Te hubieses quedado en Gehlen. Llevando una vida miserable a mi lado. Me fui a Trieste, donde conocí al señor Sakanasian. En un burdel. Se enamoró de mi pelo. El señor Sakanasian tenía sus gustos en cuanto al pelo de las mujeres. De modo que Matilde no te ha hecho feliz. ¿Feliz? Apenas he salido de Gehlen. 5 días en el lago. Nuestra luna de miel. Llovió durante 4 días. Bah. El mundo es igual en todas partes. Por lo menos tú lo has visto. ¿Visto? Lo posee. Fue mejor que te marcharas, Carla. ¿Qué soy yo? Un mísero tendero en un pueblo que muere. Míralo. Las minas han cerrado. Todo está en ruinas. Tal vez todo marche mejor ahora. ¿Significa eso? ¿Que vas a ayudarnos? Carla, Carla, Carla. Si tú supieras la vida que llevamos aquí... Unos pocos centenares de miles... Unos pocos centenares de miles no es nada. Sabía que no nos olvidarías. Me gustaría borrar esos años. Volver atrás. ¿Lo deseas de corazón? Sí. Lo deseo. Tal vez podamos. ¿A nuestro modo? ¿Quién sabe? Hace años trabajó aquí. ¿Lo sabías? ¿La conociste cuando era niña? Dicen que solía bañarse desnuda en el río. ¿La viste alguna vez? Sí. She must have been beautiful. She was. Were you ever with her like this? Me? No. No, never. How did she get away from Gehlen? Did somebody help her? Where did she get the money? Anya, I must leave soon. I can't stay too long. You always have to leave. When will you take me away? Don't say soon, soon. I want to know when. When? Soon. Soon, soon. Anya, soon. Soon. Soon. Annie, I'll take you away. I swear it. Man. Man. It's her, Madame Zakanassian. Los jóvenes buscan la noche, George. Comme toujours, madame. Anya, te llamas así, ¿verdad? Hoy te has peinado de un modo distinto. Sí, señora. Oh. ¿Qué hace tu padre, Anya? Trabajaba en la mina, pero murió. Mi madre también. ¿Estás sola? No. Tengo un hermano, pero se marchó de Gelen. La gente, en cuanto cumple los 18 años, se va. Tú tienes más y no te has marchado. Prueba esto, George. Oui, madame. ¿Quién es él? ¿Él? Nos entendemos tan maravillosamente. Nadie lo creería viéndole a él. Pero cuando estamos solos... Madame. Vengo a decirle que he llegado por si me necesita. Esta noche. Todo está listo. Espero sus órdenes. Solo dura un momento, Anya. No sé quién es él, pero no pierdas el tiempo. Puedes irte. Gracias, señora. Alcalde, tenía proyectado un programa de obras públicas. Ya sabe, ayuda a las empresas pequeñas, comedores para pobres, promoción del turismo. ¿Ha dicho concretamente que nos daría el dinero? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la cifra exacta? Oiga, doctor, tal vez no haya estado yo en la universidad como otras personas. Es cierto que empecé como humilde obrero en una fábrica, pero puedo decir con toda confianza que el volumen del préstamo estará en consonancia con nuestras necesidades. ¿Préstamo? ¿Pronunció ella la palabra préstamo? Se trata de un préstamo. Nosotros no pedimos limosna. Kovac, Miller. Matilde Miller. Ahora. Siempre te recuerdo como Kovac. Bien, la vida no ha sido tan mala para ti. Comprendo lo que me decías. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. De pronunciar un discurso, cuanto antes lo haga mejor. Querida señora, ciudadanos de Gelen, ha transcurrido mucho tiempo desde que abandonasteis nuestra pequeña ciudad, casi dos décadas, mucho tiempo. El mundo ha seguido un sendero triste, y triste también ha sido nuestra vida. Sin embargo, las raíces de Gelen se hunden tan profundamente que nunca hemos olvidado a nuestra Carla. Nuestra querida Carla. ¿Os sorprende acaso que os recordemos con tantísimo cariño? Vuestro padre, un conocido arquitecto y constructor. Vuestra madre, ¿quién con un poco de imaginación no supondría que estabais predestinada a la cumbre? Incluso hoy vuestros éxitos en el aula escolar son presentados como un ejemplo por nuestro sabio profesor. Y vuestra generosidad. ¿Acaso no recordamos, apreciada señora, que vos, cuando erais una niña, llevasteis un saco de patatas a una viuda que se moría de hambre? ¡Bravo! ¡Bravo! Y por todo ello os decimos, querida Carla, bienvenida, querida Carla Sacanasian. Dios bendiga a nuestra querida Carla Sacanasian. Excelencia, nobles invitados, ciudadanos de Gelen. Cuán hermoso ha sido el discurso de nuestro alcalde. Sin embargo, no hay una sola palabra de verdad en todo lo que ha dicho. Todo el mundo sabe que mi padre no fue arquitecto, era albañil. Y estaba siempre tan borracho que se negaba a trabajar por temor a caerse del andamio. Tampoco fui la niña prodigio que ha descrito nuestra máxima autoridad. No pasaba un solo día sin que nuestro pobre y agotado maestro tuviera que pegarme. Siempre me sorprendió que un hombre que parecía tan débil pudiera tener un brazo derecho tan fuerte. Y en cuanto a mi generosidad, es cierto que una vez le llevé un saco de patatas a la vieja viuda de Bolás. Lo había robado. Fue porque nos permitía a Sergio y a mí usar su dormitorio. El granero era romántico, pero la cama mucho más confortable. Mucho más confortable. Mucho, mucho más confortable. Pasemos de las graciosas mentiras a las brutales verdades. Gelen sucumbe, necesita dinero. Yo tengo mucho. Y estoy dispuesta a ayudar a Gelen. Ofrezco la entrega de 2 millones a Gelen. ¿Ha dicho 2 millones, señora? 1 millón para la ciudad y 1 millón para ser repartido entre los ciudadanos de Gelen. ¡Silencio! ¡Silencio todos! ¡Hay una condición! Dinos cuál es tu condición, Carla. Quiero justicia. ¿Conoce alguno de los presentes a este caballero? Es Bardrick. Es el juez Bardrick. El juez magistrado Bardrick. Cuando la señora Sacanasian era una niña, yo era presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Gelen. Actualmente soy un empleado privado de la señora Sacanasian, su consejero legal. Vamos al grano, Bardrick. Madame Sacanasian entregará 2 millones cuando ustedes, ciudadanos de Gelen, reparen la injusticia que ella sufrió aquí en su juventud. Sergio Miller. Yo. ¿Quiere ponerse en pie? ¿Cómo no? Hace unos 20 años... 20 años, 3 meses y 2 días. Fue presentado un caso de paternidad aquí en Gelen. Yo era el juez. Carla Sacanasian, por aquel entonces Carla Bessler, alegó que usted, Sergio Miller, era el padre del hijo que ella llevaba en sus entrañas. En aquella ocasión, señor Miller, negó usted rotundamente ser el padre del niño. Alegó de hecho que la antes mencionada Carla Bessler era de un nivel moral tan bajo que... De eso hace ya mucho tiempo. Éramos poco más que unos críos. ¿Quién recuerda ya lo que ocurrió o lo que no ocurrió? ¿Quién recuerda la verdad? Ellos la recuerdan muy bien, señor Miller. Digan sus nombres, por favor. Joseph Cadec. Ludwig Darvis. Cuando yo decía que los había visto. ¿Reconocen ustedes a este hombre? Sí, lo reconozco. Es Sergio Miller. ¿Recuerdan el juicio? Sí. El caso de una joven que afirmaba que Sergio Miller la había seducido. Embarazado. ¿Lo recuerdan con claridad? Fuimos testigos. Repitan lo que declararon en aquella ocasión. Dijimos que habíamos estado con Carla. Los dos, y muchas veces. ¿Y habían estado en efecto con Carla Bessler muchas veces? No. ¿Habían estado con ella alguna vez? Nunca. Apenas la conocíamos. ¿Cuál era la finalidad de ese falso testimonio? Demostrar que Carla había estado con otros hombres. Para que usted no pudiera dictar quién era el padre. Y demostrar al mismo tiempo que no era buena. Que admitía a cualquiera. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué juraron en falso? ¿Por qué destruyeron la reputación de una joven muchacha? Miller los compró por una botella de coñac. A los dos. ¿Nada más? No. ¿Tiene algo que añadir el acusado? ¿A qué viene sacar todo esto a relucir? Perdón. Demandante. ¿Nació el hijo a que se alude, señora Sakanasian? Sí. Lo apartaron de mi lado. Vivió menos de un año. ¿Y qué le sucedió a usted? Fui a Trieste y me convertí en una prostituta. ¿Y por qué se dedicó usted a la prostitución? No tenía otra elección. El fallo del tribunal constaba en mis papeles. Además, ¿qué le importaba ya a nadie lo que fuera de mí? ¿Y ahora desea que se haga justicia, señora Sakanasian? Así es. ¿Y cuál es la naturaleza de la justicia que exige? Que Sergio Miller sea condenado a muerte. ¿A muerte? ¿Quiere que maten a Sergio Miller? Sí. Exijo su vida. ¡Sergio! ¡Sergio, no! ¡No! ¡No! Miente. No, no. Es su sentido del humor. Todo eso sucedió hace mucho tiempo. Está muerto y enterrado. ¡Olvídalo! No, estás en un error. Muerto y enterrado, sí. Pero nunca olvidado. Señora Sakanasian, olvida usted que no estamos en la jungla. Estamos en Europa. En nombre de todos los ciudadanos de Gehlen, en el nombre de todos los ciudadanos de esta ciudad independiente, rechazo este indignante ofrecimiento. ¿Por qué no lo piensa mejor, señor alcalde? No, y mil veces no. ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! Dos millones. Uno para la ciudad y otro para ser repartido en partes iguales entre los ciudadanos de Gehlen. Seguiremos siendo pobres. Seguiremos en la ruina. Pero, señora, preferimos la miseria a la sangre. ¡Nunca! ¡Nunca! Yo sé esperar. Pasar a la gente cuando consigue tanto dinero. Cree que lo puede conseguir todo, incluso... ¿Quién se cree que es? ¿Y por quién nos toma? Sergio. Sergio. Sergio. Matilde. Hice lo que hice. Para casarme contigo. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Cómo es posible que la gente esté de acuerdo con ella? En un... Sí, lo digo. Un asesinato. Ya te has lavado la cara, Sergio. Necesitaba refrescarme. Lo que yo daría por darme una vueltecita en este coche. Aunque solo fuera la vuelta a la esquina. Ah, eso es tanto como pedir un millón. ¿Tú qué dices? ¿De qué estás hablando? Era solo una broma. De mal gusto. Vamos. Insisto, aunque solo fuera una vez, me gustaría ir en un coche así. Buenos días, Sergio. Dobrik, ¿sabes por qué nos han convocado a esta reunión? En absoluto. ¿Y tú? No, ni la menor idea. Hace mucho que no vamos de caza juntos, ¿eh? Mucho. Hola, Miller. Hola. Doctor. Atención, atención. Reunión del Consejo Municipal. Señor alcalde, antes de abrir la sesión, desearía saber si nos reunimos por lo de anoche. En efecto. En este caso, desearía poder decir algo. No puedes tomar la palabra. Yo hago uso de mi derecho. ¿Cómo puedes hablar de derecho si la sesión no ha sido abierta oficialmente todavía? Señores, que hable oficiosamente. Esta reunión no debió ser convocada. El hecho de que nos reunamos significa que tomamos en serio la proposición de esa mujer. Por consiguiente, no debe celebrarse. Yo como alcalde ordeno que se celebre. Y eso es justamente lo que venimos a discutir. Pero es que no debe haber tal discusión. Si admitimos la discusión, es que estamos en parte de acuerdo. Miller, la discusión libre es el corazón y el alma de la democracia. Creo que deberíamos encubrir todo este desgraciado asunto con un digno silencio. Perdona a este viejo y experimentado político, pero lo cierto es que eso de un silencio digno jamás resulta con el pueblo. Y él sabe lo que se dice, Sergio. Creo que se ha hablado ya bastante sobre este punto. Propongo se someta a votación. Compañeros concejales, no debe haber votación. El derecho al voto es fundamental, Miller. Pero ahora no lo es para mí. Aunque sea en contra, votamos. ¿He de considerar que votas en contra, Miller? Yo no voto, me opongo. No eres muy lógico, Miller. ¿Cómo puedes oponerte sin votar? ¿Votos a favor? Señor alcalde, todo esto es arbitrario. ¿Arbitrario? Tú eres el único que intentas negarnos el voto. ¿En contra? Yo voto a favor. La iglesia se mantiene neutral. Moción aprobada. 4-3. Bien, propongo que nosotros, el Consejo Municipal, apruebe apoyar a su viejo y apreciado amigo, Sergio Miller. Gracias. No había necesidad de darle estado oficial. Tanto si te gusta como si no te gusta, tienes nuestro apoyo incondicional. Deja que te ayude. Gracias. Oye, casi me alegro de lo que ha pasado. Sí, sí. De esta forma me he convencido de que estáis de mi parte. Desde luego. Es agradable saber que se tienen buenos amigos. Sí. Gracias, gracias, Bali. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Oh, no demasiado. Tabaco para la pipa, el coñac de importación. ¿Importación? Sí. Sí, desde luego. Hola, Matilde. Aquí lo tienes. Fabricado con las mejores hojas de Virginia y de Turquía. Gracias. Un bote de tabaco ánfora. ¿Algo más? Un poco de coñac. Ahora mismo. Francés. Tres estrellas. ¿Tres estrellas? ¿Te has fijado cómo está sentada allá arriba con una larga pipa de oro? Debe creerse la dueña del mundo. Y habrá quien la cante las 40. Claro que lo habrá, de eso no se libra a nadie. Menuda víbora. Dejad que se divierta, qué mala hace ella. Yo hice unas cuantas jugadas en mi vida, y lo confieso. Sí, fue una mala jugada aquella. Pero, en fin, todo el mundo hace una o dos de esas malas jugadas en su vida. Cárgalo. Sí, desde luego. El maestro desea hablar con usted, señora. Que pase. Oui, madame. ¿Qué quieres? Carla, perdóname. Yo... ¿Qué? Resulta muy difícil para mí no llamarte Carla. A fin de cuentas... ¿Te sientes ligado a alguien que pegabas día tras día sin compasión? Vengo como maestro de esta ciudad. Tu viejo maestro. Se trata de una broma, ¿verdad? Yo no suelo perder el tiempo. Confío en que los otros se darán cuenta de que va en serio. Escucha, Carla. Muchos de nosotros podíamos habernos marchado hace tiempo. A mí me ofrecieron una cátedra en Agrad. Al médico la dirección de un hospital en la capital. Nos quedamos aquí. No queremos que Gellen muera. Nunca lo conseguirás. Aquí en Gellen no. ¿Y por qué no? ¿Por qué había de ser Gellen distinto o mejor que cualquier otro lugar del mundo? No conozco esos otros lugares, Carla. Pero fue en Gellen donde Brahms compuso su cuarteto. Lo estamos oyendo. ¿O no lo reconoces? Ah, sí. Ahora sí. Hace tanto tiempo que no oímos buena música. Fue aquí donde Byron escribió una oda a la libertad. En esta misma habitación. ¿Te la recito? Me la sé de memoria. Te costó pegarme 6 veces para que la aprendiera. ¡Oh, libertad! ¡No, señora Sacarasian, no! ¡Nunca lo conseguirá aquí en Gellen, no! Soy hombre que ha pasado su vida sembrando la sublime imagen de humanidad en esos corazones. Y le repito que nunca lo conseguirá aquí en Gellen, no. Fue esta misma comunidad tan amante de la música la que expulsó a una muchacha de 17 años, embarazada, como a una vulgar prostituta. ¿De verdad crees poder comprar la vida de Sergio Biller? Estoy segura. Se compra todo. No, eso no será jamás. ¿Tendrías el valor de apostar tu vida por eso, maestro? Sí. Sí, lo haría. Buenas noches, señora. ¿Va a hacer eso de verdad? Sí, Annie. Lo haré. En ese caso, no le ha querido nunca. Sí. Le quise mucho. Le quiero aún. Siempre. Pero el hecho de amar a alguien no quiere decir que sea bueno. Pero cuando se ama de verdad, no se hacen preguntas. Después de lo que me pasó a mí, sí. Tu amigo será casado. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con él? 3 años. Abandónale. Déjale antes de que entre tan profundamente en ti que no exista nadie más. Pero yo no quiero a nadie más. Estás loca. Échale de tu cama. Cierra tu puerta. Con llave. En caso contrario, te destrozará. Anya, ¿qué sucede? Anya, ¿qué te pasa? ¿Qué mosca te ha picado? ¿Qué he hecho yo? Dímelo. No abandonarás nunca a tu mujer. Mientes, nunca me llevarás contigo. Anya, amor mío. Hombres, todos sois iguales. ¿Todos iguales? Ah, por lo de Miller, ese malvado de Miller. Escúchame, Anya. Te juro por lo más sagrado que Miller las pagará. Ya le enseñaremos nosotros cómo se trata a una mujer. A pesar de que somos viejos amigos, cuando acabemos con él... A mí que me interesa, Miller. ¿Cuándo piensas dejar a tu mujer? ¿Cuándo te casarás conmigo? Su botella. Deme crema de afeitar. Sí. De la buena. No empujes, señora. Estaba yo primero. Una caja de galletas de las grandes. Que sean buenas, sí. Debería tomar un dependiente, señora Miller. Usted gracias. Sola no puede con todo esto. No trabaja su esposo estos días. Perdón, perdón. Me he dormido. Perdón. Unos guisantes extrafinos, por favor. No hay guisantes extrafinos. ¿Ah? Se nos ha terminado todo lo extrafino. Entonces encárguelos. ¿Lleva una blusa nueva? Sí, es nueva. A crédito. Perdóneme. Qué bonito vestido. Zapatos nuevos. Los zapatos se desgastan, Miller. A crédito, ¿eh? A crédito. La gente concede crédito ahora. Miller, ¿tienes zapatos amarillos? Chesco y yo queremos zapatos amarillos. Zapatos amarillos, ¿eh? Sí. Zapatos amarillos. ¿Y con qué los vas a pagar? ¿Cómo? Pues a crédito, claro está. Como todo el mundo. Pero algún día tendrás que pagarlos. ¿Y de dónde sacarás el dinero? ¿Eh? Quiero que me lo digas. ¿De dónde? ¡No! ¿De dónde lo sacarás? ¡Chesco! ¡Dime de dónde vas a sacar el dinero! ¡Sergio, por favor! ¡No! ¡Toma! ¡Llévatelo todo! ¡Por favor, Sergio! ¡Llevaoslo todo! ¡Sergio, no! ¡Os lo doy todo! ¡Por favor! ¡Todo para vosotros! ¡Sergio, Sergio, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡Y aquí hay más aún! ¡No, por favor! Terrible desgracia sobre nosotros. Piensa en tu hijo. Yo sé cómo lo pagarán. Y ellos también. Con mi sangre. Nada de dinero. No se exige el pago de un primer plazo. solo su firma. Pueden comprar ahora todo lo que quieran y pagar cuando puedan. Señoras y caballeros, no hay por qué esperar más tiempo para tener todo lo que se desea. No lo duden. Lo único que tienen que hacer es acercarse y elegir. Pueden adquirir todo cuanto deseen y pagar cuando puedan. ¡Vamos! ¡Elija! ¡Vamos! Quiero ese vestido. Es suyo, señorita. Sergio. Hola, Bali. Señor alcalde. Señor alcalde. Dime, Miller, ¿qué puedo hacer por ti? La tribuna de Gehlen aboga ahora por la pena capital. El ayuntamiento no puede oponerse a la libertad de prensa. Usted es la prensa, usted es el propietario. Nuestro periódico no pretende moldear o influenciar la opinión pública. Nuestro objetivo es reflejar la opinión pública a un nivel superior. Y ha habido un cambio en la opinión pública, como habrás tenido ocasión de comprobar. Pero si esos artículos son una incitación para el asesinato en masa, van dirigidos contra mí. Eres muy subjetivo, Miller. La restauración de la pena de muerte no va dirigida contra un solo individuo. Demuéstrame que en el periódico se menciona tu nombre una sola vez. No me tome por un imbécil. 2 millones por mi cabeza. ¿Qué es esto? ¿Una coincidencia? ¿Y esto? Un traje nuevo. Y una mesa nueva. Una nueva silla. El último modelo para el hombre de empresa. Muy confortable. Permite rendir al máximo. ¿Al máximo? La tribuna de Gehlen es ahora un periódico impreso. ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Y esa gente que vende en la plaza? ¿Quién les ha dado permiso? El ayuntamiento. En una reunión especial. ¿Reunión especial? ¿Qué reunión especial? A propósito, Miller, hemos aceptado tu dimisión del concejo. Yo no he dimitido. Y como es lógico, el partido ha desistido de presentarte para alcalde. El cargo requiere ciertas garantías morales que tú ya no estás en condiciones de ofrecer. A no ser que la comisión que investiga tu pasado te libere de toda responsabilidad. ¿Dónde colocamos la nueva máquina de escribir? Por aquí mismo. Capitán Dobry, me considero amenazado. Reclamo ser protegido. Pido protección a la ley. ¡Dobry, te estoy hablando a ti! ¿Amenazado? ¿Dices que te consideras amenazado? ¿Y por quién? Sígueme. A ver, hombre, ¿qué te pasa? Dobrik, quiero que se extienda una orden de arresto contra Carla Sakanasian. ¿Arresto? Permíteme que te aclare una cosa, Sergio. Es un error muy corriente en los paisanos. No tienes derecho a pedir eso. Informa a la policía de lo que quieres acusar a una persona y la policía decidirá si el arresto procede o no. Es la ley que impera en Gelen y en la mayoría de las comunidades civilizadas. Esa ley incita al pueblo a matarme. Seamos sensatos. ¿En qué fundamentas lo que tú llamas incitación? Lo que yo llamo. Ofrece 2 millones por mi vida. Pero, hombre, ¿quién toma eso en serio? Dime una persona que no se lo tome. Sé razonable, amigo mío. Se trata de un campo de acción en el que soy experto. Gracias. Bien. Digamos que cierta persona quiere deshacerse para siempre de cierta persona. No es mi intención ofenderte, pero ¿quieres saber el precio que pagaría por un individuo como tú? 1000 a lo sumo. 2000 si queremos ser generosos. Y eso con asesinos profesionales. Gente silenciosa que hace un trabajo garantizado. ¿Por qué habría de ofrecer 2 millones si lo puede hacer por 2000? No me pidas que te explique la psicología de esa mujer. Dobrik, somos viejos amigos. Mira en torno a ti. Mira cómo la gente compra a esos charlatanes. A crédito. ¿Cómo pagarán, eh? ¿Cómo? Me sorprende que tú, el principal comerciante de Gelen, seas contrario a que la gente compre. Sergio, si se tuviera la más débil sospecha de una amenaza contra tu persona, partiera de donde partiera, toda la policía y el ayuntamiento en pleno de Gelen están dispuestos a protegerte. Cuentas con mi garantía. Sí, Sergio, en nombre de la ley. ¿Llevas botas nuevas? Sí. Claro. Claro. Sigue mi consejo, Sergio. Estás agotado. Toma un sedante. No has dormido. En este momento tú mismo eres tu peor enemigo. ¡Vamos! ¡Seguidme todos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Deprisa! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡La pantera de la señora Sakanasian anda suelta por la ciudad! ¡Que cierren todas las tiendas y lugares públicos! ¡Que no ande nadie por las calles! ¡Entregad armas a los ciudadanos de confianza y matadla! ¡Chesco! ¿A dónde vas tú? Me voy a mi casa. Algunos de tus ciudadanos de confianza son muy malos tiradores. Sobre todo en la oscuridad. Tranquilos, no pasa nada. Disparan contra una pantera. No, están disparando contra ti. Quieren matarnos. Si me quedo aquí, corréis peligro vosotros. ¿Quieres que me vaya? Sí, sí. Tal vez sea mejor, aunque solo sea por el niño. Sergio, Sergio. Perdóname. No importa. Conozco un lugar donde estaré a salvo. Escuchadme todos vosotros. Apuntad bien, sobre todo que no sufra. No tema, señora. Terminaremos rápidamente. Confíe en nosotros. Apuntad entre los ojos. Es el sitio más seguro. ¿Me oís entre los ojos? No puedo permitir que mi pobre pantera sufra. Siga tranquila, señora. Lo haremos como usted quiere. Carla, sal a ese balcón. Diles que no tienes la menor intención de darles el dinero. Que se trata de una broma. No es una broma, Sergio. Carla, no quiero hacerlo. Pero si tú me obligas a ello, te juro que te mataré. ¿Qué conseguirías con eso? Si te mato, esa gente no tendrá el dinero. No. Si me matas, no tendrá nada. ¿Recuerdas ahora cómo empezó Sergio? Yo sí. En un balcón como este. Una noche suave y cálida como esta. Tú estabas allí abajo y me mirabas sin moverte. Yo quería entrar de nuevo en la habitación. Me sentía más segura. Pero tú seguías mirándome y mirándome. Con rabia, muy enfadado, como si quisieras herirme. Tus ojos estaban llenos de pasión. No sé por qué abandoné el balcón. Bajé y me puse a tu lado. No dijiste nada. Luego echamos a andar juntos y en silencio, como si lo tuviéramos todo hablado. Como si los dos supiéramos dónde habíamos de ir y lo que teníamos que hacer. Oh, Carla, estoy desesperado. Tengo que pensar en mi hijo. Tenías otro hijo. Teníamos un hijo, Sergio. Una niña. Judith. Judith. No se me ocurrió pensar que tuviera un nombre. Todos los niños tienen un nombre. Solo la vi una vez, luego me la arrebataron. Nunca tuve ocasión de ver el color de sus ojos. Tenía el pelo muy negro. ¿Dónde murió Carla? En no sé qué casa, ¿dónde la llevaron? No lo recuerdo. De meningitis. Carla, Carla, si al menos no me hubieses obligado. ¿Cómo? ¿Cómo te obligué yo a ti? Exigiendo ante los tribunales que me casara contigo. No podía. ¿Por qué no podías? Dijiste que me amabas. Quería llegar a ser alguien. No un vulgar obrero como mi padre. Quería ser mi propio jefe. Tener un negocio. Y sobornaste a los dos testigos. Te hubiese mandado dinero. A cambio de que yo fuera razonable. Carla, la vida es así. Sí. La vida es así. Los errores se pagan. ¡Gato salvaje! ¡Pantera salvaje! ¿Matilde Kovac? Jamás lo hubiera sospechado. Bien, Sergio. ¿Vas a matarme ahora? No soy un asesino, Carla. Thank you. Sergio. Quisiera poder ayudarte, pero... Pero... Mucha suerte. Gracias. Igualmente. ¡Miller! ¡Eh! ¡Miller! ¿A dónde vas, hombre? A la estación. ¿A la estación? ¿Así sin nada? Así sin nada. Permite que te lleve la maleta. No, gracias. He dicho que no. ¡Ay, hombre! ¿Te vas de viaje, Sergio? ¿Muy lejos? No muy lejos. ¿Un viaje corto? No lo sé aún. Vamos a despedir a Miller. ¿A dónde se va? A Australia. ¿Con esta maleta tan pequeña? Con nada. No hay motivo para alterar la paz, Sergio. Tus amigos han venido a despedirse. No se lo he pedido, y enteraos de una vez. Le he escrito al jefe de la policía en Agrat. Lo sabemos, Miller. He retenido la carta y nos hemos sentido bastante ofendidos por lo que decías de nosotros, tus viejos amigos. Buenas noticias, Excelencia. La compañía acaba de comunicar que a partir del primero del mes próximo, los trenes se pararán 3 veces por semana en Gelen. No cabe duda de que todo va mejorando. ¿Se marcha usted, señor Miller? El tren llegará puntualmente. Oh. ¿Quieres pronunciar unas palabras de despedida, Miller? Mi tren para solamente unos minutos. Hay tiempo más que suficiente, Sergio. No os echéis encima. ¡Dejadme pasar! ¡Chris, Chesco! ¡Que abran paso a Miller! ¡Dejad pasar a Miller! Ese es mi tren. Por favor, dejadme pasar. ¡Dejadme pasar! ¿Qué ocurre aquí? No me dejan pasar. ¿Quién no te deja pasar? Perdido el tren. Pero ahora hay muchos camiones que entran y salen. Tal vez uno de ellos te pueda llevar. Solo tienes que decirnos cuándo tienes intención de partir, Sergio. Me gustaría acudir a despedirte. Sí. ¿Verdad que sí? Todos nosotros vendremos. Busco esa cosa que... ¿Cómo la llamáis? ¿Con lo que se mide? ¿Te gusta mi vestido? Aquí está. Dentro de poco llegará el mostrador. No sé dónde colocarlo, con tantas cosas. Trae un nuevo sistema de iluminación. Es precioso, todo automático. Luz indirecta y más barato. Hemos decidido que a partir de ahora mismo, y en la ciudad independiente de Gallen, todo crimen de asesinato, violación, traición e instigación a violar la ley será castigado con la pena de muerte. El Consejo Municipal se constituirá en tribunal especial. No cabe apelación contra el fallo de este tribunal. ¿Alguna oposición? Bien, doctor. Moción aprobada. Ahora es la ley. Pero ninguno de nosotros desea que se aplique. Si se puede encontrar otra solución. Perdónenos. No hubiéramos osado molestarla a no ser por un asunto de la mayor importancia. ¿Le habéis matado? Por favor, señora. Aún tenemos principios. Sergio Miller está vivo. Hemos venido porque esta es nuestra última ocasión de impedir que suceda una cosa tan horrible. ¿No queréis el dinero? Sí, lo queremos. Pero no al precio de la vida de Sergio Miller. Mi secretario atiende todas las peticiones de caridad. No, señora. Caridad no. Hemos venido a hablar de inversiones, inversiones concretas. Ninguno de nosotros ha sabido explicarse nunca por qué razón ha muerto Gehlen. Existen aquí posibilidades ilimitadas. Mire, este es el informe del geólogo. Hay petróleo y una mina y una fundición. Fábricas, mano de obra. Sin embargo, nadie entiende por qué estos fabulosos bienes se abandonan cuando la gente se debate en la ruina. Podrían comprarse por unos centenares de miles. Señora Sakhanassian, compre las tierras. Compre las fábricas. Compre la mina. ¿Queréis que compre la mina? ¿La fábrica, las tierras, yo? Es una inversión fabulosa. Es lo... ¿Para qué quiero la fundición? La mina. La fábrica. Las tierras. Caballeros, la señora Sakhanassian no puede adquirir estos bienes. No puede comprarlos porque ya es propietaria de ellos. Sí, la fábrica, la mina, la fundición y todas sus dependencias. Las orillas del río, incluyendo la cabaña. De hecho, prácticamente toda la ciudad es suya. Calle por calle y casa por casa, incluyendo los campos de cultivo contiguos. ¿Fue usted entonces la que cerró la fábrica, la mina? Sí, fui yo. Ha destruido una ciudad. Nos ha destruido a todos. Un día de invierno me arrojasteis de la ciudad. Nadie pareció ver que el agotamiento del embarazo me impedía andar. Y cuando me caí, el capitán Dobrik me ayudó a levantarme. De una patada. Nuestros pecados, como nosotros, perdonamos luego, a nuestros. Cuando se me haya hecho justicia. ¿Acaso una injusticia puede borrar otra? ¿Por qué nos obliga al crimen? Señora Sakhanassian, tengo el honor de informarle con el mayor respeto que en el día de hoy el Consejo Municipal ha restaurado la pena de muerte. Mi querido profesor, ¿por qué hablar de crimen? Pueden hacerlo legalmente. Buenos días, caballeros. Puede haber sido el capitán Dobrik. ¿Qué haces tú aquí? No puedo creerlo. No puedo. ¿Tanto significa para ti? Sí. Sí, todo. En este caso, abandona a Gelen mientras puedas. Vete de aquí. Sí. Me iré. Me iré a Trieste. Lo mismo que usted. ¿Trieste? Sí. Sí. No pensarás ir a Trieste con esa cara. Vamos, sécate esas lágrimas. Llorar es de tontos. Perdónenme, caballeros. Vengan por aquí. Por aquí. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Así. Es muy bonito. Dicen que con esto se vende más. Ya lo creo. Siempre había soñado con tener una tienda así. ¿Dónde podemos hablar? En la trastienda se está muy tranquilo. Eso es, ahí, ahí. Déjenlo ahí. Ay, está precioso. Sergio, es mi deber informarte que serás juzgado ante un tribunal público constituido al efecto en la plaza principal. Se ha comentado que íbamos a proceder de un modo arbitrario. Por este motivo celebraremos el juicio al estilo tradicional de nuestros antepasados, al aire libre. ¿Y expondréis también públicamente el hecho de que Carla ha ofrecido 2 millones por mi vida? Escucha, Miller, si pretendes jugar esta carta es mejor que lo digas claro. Coronel. Hemos ascendido a Dóbrica, coronel. Creo que Miller vea la situación clara. El coronel y otros muchos somos contrarios a todo juicio, tal como habrás tenido ocasión de comprobar por esa caza de la pantera. De hecho, fue todo lo que nosotros pudimos hacer para impedir que él y otros emprendieran una acción. Una acción inmediata que hubiese eliminado la necesidad de un juicio. Soy sincero contigo, Miller. Gracias, alcalde. Si acudes al juicio, ¿aceptarás el veredicto del tribunal? Incondicionalmente. Sí, lo aceptaré. En este caso nos veremos mañana. Adiós, Miller. Mucha suerte. Adiós. Un momento, señor alcalde. Convinimos en hacer esto juntos. De hombre a hombre, Miller. ¿No sería preferible que no tuviéramos que convocar este juicio mañana? Has demostrado tener un espíritu tan bien dispuesto para la comunidad. Estamos seguros de contar contigo. Está cargada. Solo tienes que apretar el gatillo. No, no, gracias. Créeme, Sergio. Es mejor para ti y para nosotros. Dobry, que he dicho que no. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de morir? Bah, en eso tengo experiencia. He sentido muy cerca la muerte. Yo mismo he matado en cumplimiento de mi deber. No es tanto como dicen. La gente exagera. Yo me he preguntado muchas veces por qué. Van y liquidado. Dejas de vivir. Palabra, Miller, es lo más sencillo de este mundo. Dobrik, estoy dispuesto a que me juzguéis. Sin protestas ni lamentaciones. Acepto vuestro veredicto cualquiera que sea. Porque para mí será una expiación. Sabe Dios lo que será para vosotros. Tal vez justicia. Pero, amigos míos, no esperéis que os ahorre la vergüenza del juicio. Les dije a esos imbéciles que cuando llegara el momento no contaríamos contigo. Sería pedirte demasiado. Íbamos a meterte en la cárcel. Es curioso, tu amiguita no lo consiente. ¿Habanos? Los últimos. Apúntalo. Hasta luego, Sergio. ¿Cuándo va a ser? Mañana. Cuanto antes mejor, ¿no te parece? Matilde, quiero que sepas la verdad. Esto te ayudará a olvidar. Me casé contigo por dinero. Una razón como otra cualquiera. Anya. Anya, déjame entrar. Anya, déjame entrar. Sé que estás ahí dentro. Tengo que hablar contigo, Anya. Desde ahora todo será distinto. Todo ha terminado. Vete con tu mujer. Por favor, déjame entrar un minuto. Solo un minuto. Solo un minuto. Estás diciendo lo mismo hace 3 años. Cuando tengamos el dinero nos iremos juntos. Tú y yo solos. ¿Y si no conseguimos dinero? Lo encontraré. Te lo prometo. Estaba esperando. Sospechaba que te encontraría aquí. Es para mañana. ¿Tienes miedo? Sí. Mucho. Sé lo que sientes. De veras. Yo lo he sentido durante 20 años. Ahora tan solo llevas un cadáver en tu corazón. Tu propio cadáver. Por suerte para ti durante algunas horas. Yo he llevado conmigo 2 cadáveres. El de la niña. Judith. Y el de una muchacha de 17 años a la que tú mataste. Alegre. Llena de vida, de amor. Toda ella maravillosa. Murió aquel día, en el momento que presentaste los 2 testigos. Todo en ella murió. He dicho a mi mujer que siempre te quise a ti. ¿De veras? Y el hecho de no tenerme a mí impidió que tu cuerpo siguiera viviendo. Tienes un hijo, luego seguías con vida. Yo sí estaba muerta. Tal vez los hombres seáis diferentes a nosotras. Pero desde entonces, ningún hombre ocupó tu puesto. Muerta a los 17 años. Mañana seremos iguales. ¿Iguales? Mañana no existirá nada que me estimule a vivir. Una vida vacía. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Mañana? Carla. Carla. Juntos. Tú y yo juntos. Amor mío. No hay nada más en todo el mundo. Tú y yo. Yo y tú. ¡Qué hermoso! Tendremos una vida maravillosa juntos, hijos. Oh, Sergio. Amo tu pelo. Es tan negro. Tan negro. Tan negro. Es gris. Sí, es gris. Sergio, tu pelo es gris. Carla. Habríamos tenido una vida llena de amor. Un gran amor. Un gran amor. ¡No! No. ¿Por qué mataste nuestro amor? ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! Honorables jueces del Tribunal Municipal de Gehlen, habéis oído el aspecto legal de este caso. Testimonio jurado y verificado de Joseph Kadek y Ludwig Darvis. ¿Habéis oído el testimonio de la señora Sakanasian? ¿El testimonio del coronel Dobrik? Y por último, la confesión del propio acusado. La ley es clara, honorables jueces. Os incumbe a vosotros resolver. ¿Preparados para emitir veredicto? Sí, sí, preparados. ¿Inocente o culpable? Culpable. Culpable. Culpable. Culpable. Culpable. Culpable. ¿Qué valor tendría un solo voto a tu favor? Levántese el acusado. Se te declara culpable de todos los cargos hechos contra ti. ¿Tienes algo que alegar contra nuestra sentencia? Soy un ser humano. Sergio Miller, por decisión de este tribunal, será sacado de aquí ahora mismo y ajusticiado. Bardrick, los cheques. Páguese a la ciudad independiente de Gehlen 1 millón. Firmado Carla Sakanasian. Páguese a los ciudadanos de Gehlen 1 millón. Firmado Carla Sakanasian. Coronel Dobrik, llévese al prisionero. Van a llevarse de aquí a Sergio Miller y le matarán. Hay alguien aquí, una sola persona, que considere este veredicto injusto. Una sola persona. ¿No hay nadie? Ni uno solo. Uno. Este es el momento que estaba esperando. Este. Lo he planeado durante años. Pero no imaginaba que saldría tan hermoso, tan limpio. No sois mejores que él. Vosotros permitisteis que me destruyera, sin decir nada. Y ahora, por 2 millones, todos, juntos, de acuerdo, habéis convenido en matar a un viejo amigo. Fijaos en los rostros de los que están a vuestro lado. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Oh, tenéis miedo de que no os dé el dinero prometido. No os preocupéis. Quiero que tengáis ese dinero. Que estéis en condiciones de sufragar el lujo de una conciencia. Os he comprado 4.000 por cabeza y aún pude hacerlo más barato. No destruyáis a Sergio Miller o lo que queda de él. Si le matáis, dentro de unas semanas podríais empezar a olvidar. Quiero a Sergio Miller vivo. ¡Libre! ¡Conviviendo con vosotros! Quiero que le veáis un día y otro día. Te quiero vivo, Sergio. Si te cortaran la cabeza, morirías como un héroe y no estaría bien. No te lo mereces. Vive entre la gentuza que iba a sacrificarte. Sigue con ellos hasta tu muerte. ¿Están listas vuestras maletas? Ahí mismo, señora. Cogedlas. Sí, señora. Anya. Ya tenemos nuestras maletas, señora. Bien, quedáis despedidos. Ya no os necesito. Os quedaréis en Gelen, donde nacisteis. Judy tendría aproximadamente tu edad, si hubiese vivido. Esto es para ti. Sube al coche. Te sacarán de Gelen. Ve donde quieras. Pero a Trieste nunca. Sube. La visita ha terminado.